de la fotogenia. Y nos enganchan hablando porque somos tan ansiosos que no podemos parar de hablar con el invitado que acaba de llegar. Que acaba de llegar literalmente. Está agitado, Pensotti. Pero Mariano Pensotti. Bienvenido, Mariano Pensotti. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por invitarme. Es un placer estar acá en esta noche futbolera. Afuera la gente está como loca porque está jugando Argentina. Un partido de fútbol, claro. con Chile. Sí, a mí me habían invitado a ir y bueno. Claro, tu compañero chileno. Sí, así. ¿Hay discusión por el fútbol? Es una pregunta boba, pero hay matrimonios que... Te voy a hacer la entrevista, Bocuti. ¿Te molesta? No, no, por favor, tómate tu tiempo. Está todo muy claro. El hincha por Chile. Por ahí me echo alguna pregunta. Yo hincho por Argentina. Bien. ¿Qué más? Si está ganando Argentina acá, nos dicen de los controles. Mi madre era brasilera, mi padre argentino. Cuando se juntaban las familias, era una guerra... Pero de verdad, han estado peleados durante años. Nosotros íbamos a veranear a Brasil y un año no fuimos por eso. Porque le gritaron un gol, yo cero fútbol, un gol así histórico, que le gritaron en la jeta a mi papá. Un gol de Brasil y mi viejo ese verano no quiso ir. Hay que tener mucho cuidado con eso. Perdón, bueno, te robamos minutos. No, podríamos seguir así, yo encantado. Vino entrevista. Mucho dice, más yo me interesante que hablar de teatro. No, por favor, queremos escucharte, todo lo que tenés para ofrendar en este programa. Bueno, y pensando un poco del mundo del teatro, nosotros discutíamos también que un poco cuando uno va a ver alguna de tus obras, lo primero con lo que... O sea, hay un par de indicios que sabés que vas a encontrar, digamos, en esa obra. En principio una apuesta... digamos, ambiciosa, llamativa, interesante. Bien, eso con actores que llevan ahí una energía muy alta, una verborragia, podríamos decirle, en el medio de una narrativa compleja, con historias dentro de historias, onda mamushkas así que se bifurcan, historias. Bueno, eso es como parte de tu marca registrada, en cierto modo, nosotros consideramos así, pero... No siempre fuiste el Mariano que sos ahora, ¿no? Entonces queremos reconstruir... ¿Qué te pasó? El camino pensó. O sea, fuiste más simple, fuiste un Marianito tranca en algún momento antes. Ya de no este lo quilombo. Recuerdo hace tanto tiempo. Sí, en algún momento fui una persona normal que pensaba en cosas más tranquis, más sencillas. Y no sé, las malas compañías me hicieron ir por este camino. La pregunta es, ¿desde cuándo vos recordás tu interés por lo teatral, por lo artístico? ¿Hay datos genéticos en la familia? ¿Fuiste a teatro de chico? ¿Eras el tímido que mandaban a teatro? Era exactamente eso. Era el tímido. La pegaste totalmente. El tímido que mandaban a hacer teatro, o sea, era como el típico chico que está ahí en un rinconcito, que no juega con sus compañeritos fútbol. No sabía, quería, pero me salía pésimo. Y en la escuela dijeron: este chico hay que mandarlo a teatro. Y mucho problema. Lo que pasa es que es artista, dijo la mamá. Es artista. Pero lo que pasa es que es alucinante, porque si vos investigás un cacho en la gente de mi generación, por lo menos de la clase media porteña, creo que el 90% en algún momento pasó por clases de teatro. Lo cual es muy curioso, hay una relación con la ficción muy cotidiana y también es maravilloso para los que hacemos teatro, porque eso después genera un público potencial, porque siente que el teatro es un lugar relativamente familiar. ¿Y vos sentías eso que te salva? En mi caso, en la adolescencia, yo era re darky y oscilaba entre mirar videos de Robert Smith Y encerrarme en mi cuarto, pero cuando iba a las clases de teatro sentía que era yo misma, que fluía, que como que no tenía que estar preocupada por ser dark, sino que mi esencia. ¿Vos sentías eso? Bueno, yo miraba los videos de Joy Division. Peor. Joy Division, Pixies, no tanto. Cuando lograba desenchufarme de esa, iba a las clases de teatro y también era así como un espacio mucho más copado, más liberador y demás. Y desde ahí quedó una relación. Perdón, y que valía ser alegre también, ¿no? Porque uno tiene como la idea de que tiene que ser de un modo... Estar en contra de todo y valía ser alegre. Valía jugar, valía todo. Sí. ¿Y con quién estudiabas? Perdón. Mi primer profesor de teatro fue Ita Escaramuza, una gran maestra de teatro que por lo menos en esa época es directora también y hace muchas obras. Y en esa época daba clases para chicos. Yo empecé a estudiar teatro cuando tenía 10 años, o sea, me agarraron así como jovencillo. Fresquito. Y bueno, con ella estudié varios años y después en realidad tuve una formación muy ecléctica a lo largo de la vida. Yo estudié Bellas Artes en el Rogelio Urrutia, estudié cine también, Estudié cosas diversas y en realidad durante mucho tiempo no le di pelota al teatro, quería hacer cine y en algún momento me di cuenta que hacer cine era muy complicado, que necesitaba... Era caro, mucha gente, todo, robar un banco, era un quilombo. Sí. Entonces la verdad es que, o sea, esto de coquetear con el teatro empezó como una forma de decir, bueno, hagamos algo que tenga una escala más humana, donde me pueda juntar con dos o tres amigos, hacer algo, y después se fue complicando de nuevo un poco más. Uh-huh. Igual todo este recorrido se ve plasmado, digo, tus obras son muy estéticas, visualmente, cinematográficamente, sí, también todo eso. Un cruce de disciplinas. ¿Sos consciente de que se ve, digo, confluyó? Es raro, porque viste, uno no siempre es muy consciente de lo que hace. Obviamente después, bueno, sí, con el paso del tiempo, con las devoluciones de los amigos, de la gente que va, empezás a ser un poco más consciente y con esta especie de psicoanálisis público que es charlar con otras personas. Pero es verdad que no es que yo tampoco me senté algún día y dije, bueno, a ver, vamos a tomar procedimientos cinematográficos para el teatro, o vamos a armar escenografías más grandes. Se fue dando como un proceso más o menos lógico en función de las cosas que íbamos haciendo. Y hablo en plural no porque sea maradoniano, sino porque en realidad trabajo con un grupo de gente. Entonces, muchas de las ideas que están en mis obras, algunas se me ocurrieron a mí, otras por ahí son del escenógrafo, que es Mariana Tirante, otras son del músico, que es Diego Weiner. Hay una cosa como muy interdisciplinaria, por usar una palabra muy devaluada, pero que en nosotros funciona de verdad como algo que nos juntamos a hablar de qué vamos a hacer, y por ahí yo todavía no tengo el texto escrito, o sea, no funcionamos como un grupo tradicional donde, bueno, yo escribo el texto, se lo paso a la escenógrafa. A eso íbamos, sí. Viste, ella arma la escenografía, el músico le pone musiquita. En realidad, para nosotros la idea es sentarnos así, en una mesa. A mí se me puede ocurrir una idea y sobre eso vamos amasando algo que a veces después genera el texto. Uh-huh. A mí me parece que antes de avanzar un poco más en tu trabajo específico y pensando en el camino, queremos decirte que también ondeamos un poco sobre tu infancia. Porque sabemos que en radio los invitados no cuentan todo. Trajimos a tu maestra de tercero. Así que... Me van a hacer llorar. Tenemos una sorpresa. Ofrenda y media. Vamos a escuchar, por favor. Bueno, yo les voy a contar una anécdota policial que nos involucra. Éramos muy chicos, tendríamos 15, 16 años. Nosotros teníamos un grupo que se llamaba La Pieza, donde hacíamos performance, editábamos fanzines, escribíamos poesía, cadáver exquisito, bueno, hacíamos una serie de cosas, hicimos varias presentaciones con este grupo La Pieza. Como queríamos difundir nuestro grupo, bueno, salimos a hacer unas pintadas por Recoleta. Pintamos el Palais de Glass, me acuerdo que eso estuvo durante mucho tiempo, y se nos ocurrió ir a pintar las paredes del cementerio de la Recoleta. En mala idea, porque en un momento vimos que se nos venía la seguridad del lugar, pero tuvimos la mala idea de salir corriendo. Entonces, de repente eran tres policías corriéndonos hacia, supongo, porque yo soy medio un desastre geográficamente, íbamos hacia la avenida Las Heras. Ahí, en esa avenida, nos subimos a un taxi. Yo no sé si me subí solo o nos subimos los dos ahí. Yo me acuerdo de haber entrado ahí, haberme como escondido un poco, hasta que nada, nos agarraron porque era una obviedad. Estaba todo el tránsito detenido, además estaba como en el semáforo. Y bueno, marché preso y nos fuimos a parar a la comisaría, como bien dice la canción. Un abrazo enorme, enorme. Muy bueno, reconociste quién habla, me imagino. Sí, el gran Sips que cuenta la historia, así como un gran, gran, gran amigo. Pasamos toda la secundaria juntos. No lo puedo creer, la verdad que es alucinante. Además, obviamente, reía, Mariano. No, iba escuchando lo que él contaba y aparte me aparecían las imágenes del momento. Me acuerdo exactamente tal cual como lo contó él. Quizás, bueno, fue bastante generoso porque dijo, decidimos salir corriendo, y yo recuerdo perfectamente que yo le dije, corramos. Se apropió del acto. No, pero fue muy generoso porque fue la acción más estúpida del mundo, decir corramos cuando teníamos a tres canas atrás. Sumado al hecho que tal vez te subiste al taxi solo y lo dejaste abandonado. No, recuerdo que pasó, fue más patético, porque nos subimos a un taxi haciéndonos los boludos en Avenida Las Heras, el taxi arrancó, tipo arranque, lo frenó el semáforo a los 10 metros y aparecieron los canas y nos llevaron. Y encima todo esto fue, creo que, una semana después de el ataque al cuartel de La Tablada, o sea, un momento donde no está claro. Claro. Y nosotros estábamos ahí pintando en las paredes del cementerio. ¿Qué pintaban? Pintábamos el nombre del grupo, que era la pieza, o sea, absolutamente ingenuo además. Y es verdad también lo que dice Cipse, que durante muchísimo tiempo yo seguí pasando por ahí, creo que hasta hace un par de años y todavía estaba. Por lo menos hicimos bien con las novias de turno y se hacían los cancheros. Era lo que escribí acá, bueno, tuvimos que correr. Ajá, un montón. Por suerte no nos agarraron. Este soy yo. Qué genial, no lo puedo creer. Bueno, volviendo recién a esto que contabas del modo coral de trabajo interdisciplinario, porque claro, pensábamos, otra vez volviendo a esta idea, a tus puestas, digamos, tan grandilocuentes y de mucha puesta, y de porque además con esas obras viajás, digamos, para los oyentes que todavía no han tenido la suerte de ver ningún espectáculo de Mariano, digamos, son obras que giran por el mundo. Se llevan todo ese bodoque ese de giras, o me imagino que también en algunos festivales o en algunas giras lo confeccionan en Europa. Sí. ¿Cómo es eso? En general tenemos la escenografía duplicada. Tenemos una para acá y una afuera, en algún lugar, para las giras, que a veces es una versión un poco simplificada. Yo igual quiero aclarar que tampoco es que soy un militante de las escenografías desmesuradas o de los dispositivos. ¿Pero la verdad te que imaginas algo haciendo algo minimal con una silla? Sí, totalmente. No, de hecho, bueno, la obra nueva que acabo de estrenar ahora en enero afuera, que vamos a hacer en septiembre acá, que se llama Arde Brillante en los Bosques de la Noche. De hecho, no tiene una escenografía grande para nada, tiene otro dispositivo que hace que no sea solamente una silla y una mesa, pero fue un poco una decisión consciente de corrernos de la idea del gran dispositivo escénico, sobre todo porque para nosotros empezó esto siendo como un vehículo para contar un tipo de historias que no podíamos contar de otra manera. Exacto. O sea, eso es fundamental, ¿viste? Como no, algo y hay, que algo, no hay algo que destacar, que puede suceder que esa gran escenografía se coma la obra y no sucede. Digo que claro, es una narrativa y un modo de contar que se ensambla con la escritura, con la dramaturgia, que para mí es un logro que es difícil y que además está al mismo nivel, o los actores también están al nivel de toda esa. Ese es siempre un poco el desafío, ¿viste? O sea, porque ¿cuál sería el peligro? Bueno, sí, tener una escenografía muy bonita, un poco desmesurada, y que después lo que uno cuenta. Pero a los 10 minutos, uno ya lo ve y te embolaste, claro. no te emociona, no te genera nada. Justamente la idea de esos dispositivos, que además muchas veces además implican que el cuerpo del actor esté en movimiento o esté atrapado por esos dispositivos, la idea es que nos sirvan para contar cosas que de otra forma no podríamos narrar. Uh-huh. Y bueno, ahora justamente en la obra nueva estamos yendo en otra dirección. No va con dispositivos. Hay otras cosas, pero no una. ¿Querés contar algo? Sí, por y favor. Ya que estamos. Dale. No, porque sí. Además uno siempre está como medio enamorado de la última obra, entonces es como. Obvio. No, bueno, básicamente es una obra que tiene que ver con los 100 años de la Revolución Rusa. Este año se cumplen el 100 años de la Revolución de octubre del 17. Todos pensamos en viajar, ¿no? En algún momento. ¿Se les ocurrió? A Moscú, suponete. Sí, obvio, sería buenísimo. ¿Y hay posibilidad de hacerlo allá? Mirá, la verdad es que no tenemos ningún contacto con Rusia. Nos pasó con alguna obra anterior. ¿Pediste producción? A ver si nos llaman ahora. Dos pasajes para San Petersburgo. Ahora cuando salimos de la radio directamente. Déjame tu DNI. Ya viene con el pasaporte. Ah, perfecto. No, está todo el día. No, en realidad tenemos otras giras con la obra, pero nada a Rusia. La obra igual, o sea, básicamente toma la idea de los 100 años de la Revolución Rusa y un poco del feminismo también, porque está inspirada en una feminista soviética que fue una de las primeras ministras que tuvo el mundo y la Revolución Soviética en especial, que es Alexandra Kollontai, y que fue una persona muy interesante porque además de sus ideas fue como la encargada de llevar a la práctica ideas como divorcio, matrimonio igualitario. Estamos hablando de 1917, lo cual le costó también ciertos enfrentamientos con la parte más conservadora del partido. Pero bueno, nada, en realidad tomamos esta figura y los 100 años de la Revolución Rusa como inspiración, y la obra son tres historias de tres mujeres en Argentina un poco vinculadas a la idea de la Revolución Rusa. Y es una obra dividida en tres partes. La primera parte está hecha con marionetas, que son reproducción del cuerpo de los actores, y son los propios actores los que manipulan esas marionetas. La segunda parte es una obra de teatro y la tercera parte es una película que está filmada. Así que por primera vez estamos laburando, primero con marionetas, que honestamente en la puta vida se me había ocurrido, y con una proyección, con una filmación, que hasta ahora era siempre lo contrario, como jugar a tomar procedimientos del cine y hacerlos totalmente teatrales, y ahora es como, bueno, poner una película en escena. ¿A mitad de año vamos a poder verla? En septiembre. Septiembre. Y sabes, un poco de lo que hablábamos al inicio de este programa tenía que ver con las cosas que nos nutren o que nos hacen crear, nos hacen crecer y nos estimulan, ¿no? Para generar nuestros propios procesos creativos. Y pensamos, ¿qué onda vos? ¿Qué te nutre? ¿Qué te qué lo nutre? Pensó que claro. Nutrilón, porque es alto. Pero de todo, digo, desde literatura hasta, no sé, ver series en Netflix, digamos, sí. ¿Qué es lo que disfrutás? Bueno, creo que sí, un poco de todo en general. Soy bastante omnívoro en lo que consumo y me imagino que bastante parecido a mucha gente. O sea, desde Netflix, como vos decís, hasta... ¿Estás mirando alguna serie ahora? No, estaba mirando Love en Netflix. Uh-huh. Un par de capítulos. Al principio me copé y después medio como que me desenganché. Me descopaste. Me descopé. No, curiosamente estaba tratando de ver Six Feet Under, que es una serie que nunca vi, que obviamente todo el mundo me dijo que es genial. Y... Pero ya podés decir que la viste, como las obras que... ¿viste la de Pesotti? Es buenísima, pero la viste. No, pero es buenísima. No, pero me dijeron que está bien. Si se corre la bola, ya está, decir que la viste. Sí, voy a decir que la vi. Sí, es tremendo, muy buena. No, honestamente me pasa... A mí me inspira bastante... las artes visuales, curiosamente. Digo curiosamente porque es algo que en general tiene poca relación con lo teatral y lo narrativo. Muchas veces tiene que ver con otras cosas. Pero las artes visuales, el arte conceptual y demás, es algo que en general me estimula bastante. Siento que es como un ámbito donde hay como bastante nivel de riesgo o algo un poco más lúdico, mayor libertad, que en otras artes que por ahí están más atadas a estructuras formales más clásicas, como puede pasar con el cine ahora. Me inspira mucho también ver el laburo de los colegas. ¿Vas al teatro? Trato de ir bastante al teatro. A veces me cuesta porque si estoy haciendo yo funciones, es un quilombo. O y es una si buena excusa. Uno dice, estoy en función. Tengo una hija chiquita. Y vos... Yo te comprometo al aire. Jamás lo sé. Que vengas a ver Un Puma Todo Dorado, me interesaría muchísimo que la vengas a ver. Dale, de Agustín Ritano. ¿De Agustín Ritano? Sí, lo conoces a Ritano. Lo conozco, Ritano. Mucho, lo conoces. Bastante lo conozco. Sí. Qué bueno. Estamos los domingos a las 18. ¿Estás pero en Agustín Ritano no me invita? Él no invita. ¿Qué tipo reservado? Hablemos de Agustín Ritano. No, sí, nada. En otro capítulo. Bueno, cuando salgamos del aire hablamos de Agustín Ritano. Sí, mal. No, muy bien. Gran actor. Gran. Sí. Gran director y gran amigo. Mirá, no, pero me intriga mucho, me gustaría verlo, sí, obviamente. Claro. No, pero de verdad me pasa que, viste, cuando pensás además así como en tus influencias, por lo menos específicamente con lo teatral, a mí me pasa que en realidad mis influencias son mucho mis contemporáneos. O sea, ir a ver obras de Lola Arias, de Matías Feldman, de Mariana Chaud, de todos los que se les ocurran, de Rafa Spregerburg, es algo que a mí me estimula y me dan ganas de hacer cosas. Que el teatro, además, como es un arte tan efímero, no estás confrontado tanto a la historia y la tradición. O sea, sí, estás confrontado a todo Shakespeare, a todo Chekhov y a todo Ibsen, pero a la vez es difícil haber visto en vivo y en directo cosas, por ejemplo, que se hacían acá en los años 70, claro, en los años 80, por una cuestión generacional, claro, uno no las pudo ver. En ese sentido es distinto al cine, donde, bueno, te sentás en la compu... Además son las mismas personas con las que después trabajás y entonces por ahí te abre... Por ejemplo, recién nombrabas a Susana Pampín, que es una de las actrices, parte del elenco. El otro día fui a ver Tarascones. Sí. Es maravilloso. Muy buena. El trabajo que, digo, ¿no? Uno puede ver ahí actuación de la buena, pura, ¿viste? Pura actuación, más allá de si te gusta o no la obra o todo, que es más personal. Pero digo, esa misma gente que vos vas a ver después, gente con la que trabajás también. Totalmente. Bueno, de hecho me pasa con esta última, con la obra que vamos a hacer acá en septiembre, que es la primera vez que trabajo con estos cinco actores. ¿Los puedo nombrar? Sí, obvio. Que son Susana Pampín, Inés Efrón, Laura López Moyano, Patricio Aramburu y Esteban Bigliardi. Y que de hecho son todos actores y actrices a los que yo vi en muchas obras. Uh-huh. Y por ahí también haberlos visto a ellos hacer determinadas cosas me inspiraron son cosas de los personajes. O sea, que es cierto lo que vos decís. Hay algo de ir a ver cosas y de ver cosas que hacen los actores que por ahí a uno jamás se le hubieran ocurrido, que te inspira después algo de tu trabajo. Muy bien. Y hablando de inspiración, sabemos que además, digamos, te interesa todo lo que es performático. Todo lo que... ya sea performático, ya sea... desde lo performático. Ya sea desde lo dramatúrgico, desde lo performado, que has hecho trabajos de... Intervenciones artísticas, gracias, en la calle. Y ligándolo al nombre de este programa, que se llama Ofrendas Urbanas, nos gustaría saber qué es lo que crees que te ofrenda esta ciudad, qué intervención necesitaría o te imaginás o pensás para esta ciudad. Ahora, decís... Por ejemplo. Bueno, me parece que Buenos Aires específicamente y el país en general está como en un momento donde es interesante pensar qué pasa en la calle. O sea, muchas veces lo que está pasando ahora en la calle es más interesante que lo que nosotros estamos produciendo como ficción. Pienso... De hecho, hay mucha gente en la calle estos días. En la calle, pienso en los reclamos de esta semana, ¿no? En los movimientos de mujeres, sí, en los maestros esta semana. Es más interesante políticamente y a veces hasta estéticamente. De hecho, cuando yo empecé a hacer intervenciones urbanas hace mucho tiempo... Tuvo un poco que ver, como fue una especie de un reflejo del post-2001. O sea, a mí me pasaba concretamente eso. Sentía que lo que estaba pasando en la calle, en los espacios urbanos, era muchísimo más interesante que lo que nosotros producíamos ficcionalmente encerrados en la salita. Y el hecho de poner mi ficción a confrontar con lo que pasaba en la realidad, bueno, era un poco también generar en el espectador el deseo de ver esa realidad, de relacionarse con el otro y con espacios que por ahí ya habían visto muchas veces para que lo viera de otra forma. Con lo cual, ahora me parece que de nuevo es un momento de muchísima conflictividad, de reclamar el espacio público, de ocupar el espacio público. Y además hay cada vez menos salitas, con lo cual... Y a la vez hay cada vez menos salitas, sí, sí. Lo cual es una realidad muy compleja. Con lo cual, no es que esté pensando nada, y de hecho tampoco se me ocurriría estrictamente ahora decir, bueno, lo que me parece relevante que se podría hacer, pero sí soy consciente de que es un gran momento para pensar de nuevo qué significa el espacio público, cómo se puede intervenir eso, qué pasa cuando ponemos ficción en un contexto como el de la realidad de Argentina y de Buenos Aires en este momento. Muy bien. ¿Contestó la pregunta? Sí. Pero te le dejamos la semilla también para que se vaya pensando qué intervención va a ser acá. Dale. Cuando vengan. Dentro de un año. Y la tenemos que hacer nosotros. No, claro. Somos juntas. Me inspiraron. Bueno. Pero puede ser. Y no sé si tenés alguna ofrenda concreta, algo que te haya pasado para compartir y darle cierre a esta nota, que te agradecemos, Bocha, esta visita al programa. ¿Una ofrenda en qué sentido? Una historia, una anécdota, una situación que has viajado tanto, algo que te ofrendó alguna ciudad del mundo o esta misma. Bueno, me acuerdo justamente cuando hicimos La Marea, que es una obra que hicimos acá, creo que en el 2005, una cosa así, que era una obra que se hacía en el pasaje Rivarola, en una calle, y que eran como una serie de escenas distribuidas a lo largo de la calle, y cada una de estas escenas, digamos, parecía que fueran como escenas de la vida cotidiana del lugar, y la gente las veía, y en cada una de estas escenas había un sistema de subtitulado que contaba las historias de esos personajes. Y fue la primera vez que hicimos una intervención urbana de esas dimensiones, además, y un poco la gente iba circulando por la calle y se iba encontrando con esas escenas. Y para mí justamente lo interesante fue cómo el espacio urbano, cómo la realidad era transformada por nuestra ficción, pero también cómo nuestra ficción se transformaba por el espacio real. Por ejemplo, me acuerdo que había una escena que era como un accidente de moto. Entonces había una moto tirada en la calle, estaba el actor tirado ahí y se contaba todo lo que pensaba el personaje mientras estaba agonizando en la calle. Y nos pasó en Buenos Aires que dos veces alguien llamó una ambulancia porque pensaba que era un accidente de verdad. Me acuerdo que también en el estreno vino una bandita de chicos punks que se sentaron en una esquina a tomar una birra e inmediatamente se le pararon personas enfrente esperando que aparecieran los subtítulos. Después me acuerdo que en otro momento apareció un repartidor de pizza en bicicleta con un afro increíble y la gente lo empezó a seguir por la calle porque también pensaba que era parte. Pero claro, son todas cosas que parecen boludeces, pero a la vez para mí es interesante eso de cambiar la percepción de cómo uno ve lo cotidiano. O sea, eso es algo de lo tal que... Tal cual, de hecho, uh-huh. Ese es el concepto de ofrenda urbana. En realidad es la mirada que uno tiene sobre algo que otras personas lo puede pasar por alto. Y nada, uno sale a la calle y está, pero lleno de personajes, sí, de situaciones, de uno está inmerso en todo eso, uno es parte de eso también. Para mí la situación más que antes decíamos esto de qué es lo que te inspira, esto de mirar gente que no conoces en la calle y tratar de imaginarte cómo son sus historias es el disparador de todo. Bien. Tengo una muy buena ofrenda para más tarde respecto a eso. Marido, no, mirá, que queremos... me van a dar una remera. Sí. ¡Vamos! Esta belleza de remera la estamos sorteando poder mostrársela en el programa. Sí, mostrarle al micrófono que sí. Lo toma. Acá el micrófono se toma. La voy a usar en el próximo estreno. ¡Ay! Increíble. Te queda bien, bueno, ¿no? El talle va. Me queda genial. Acá se las estoy mostrando. A hermosa. Nuestro perdón por haberme regalito. Sacado la camisa así. No, sacate todo. Tenemos unos pantalones también, así que anda sacándose todo. Vine por eso, porque necesitaba ropa. Así que. Este merecido. Hablar de cultura no es tan importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos. Un placer.